coming up only to hold you under, and coming up only to show you wrong. And to know you is hard, and we wonder. To know you all wrong, we Hola, buenos días. Hoy estamos aquí en Perdiendo el Rumbo. Viajamos a 1996, declarado el Año Internacional para la Erradicación de la Pobreza, del cual vamos a ver en su mayoría canciones de nuevos discos publicados. Empezamos con la disolución de los Ramones tras su última actuación en Los Ángeles, dejándonos canciones como esta, She Talks to the Rainbows. Ella habla a los arcoíris, de su último álbum, Goodbye Friends, adiós amigos. Y ahí va, comienzo. She's a little lost girl in her own little world. She looks so happy, but she seems so sad. La banda irlandesa The Cambrils sacó disco este año, To the Faithful Departed, a los fieles difuntos, y una de las canciones pertenecientes a este álbum es Will You Remember. ¿Puedes recordar? Un tema del álbum Morning Glory, Mañana Gloriosa, realizado por Oasis, del cual también salió una canción bastante conocida, Don't Look Back in Anger, No Mires Atrás con Ira. Pero nosotros iremos Ella es Eléctrica, She's Electric. She's in a family. Texas y sacó su sexto disco, Águila, con 12 canciones, entre ellas, Qué sonrisa tan rara. Tu mirada, envasada al vacío como una mermelada, solamente necesito una tostada. Que me encuentro por debajo de tus bragas. Ah, ahí sí huele a quemado. Soy yo. Adivina, cuando el tiempo hace que yo ya no follaba, me abrazaste y se me puso dura. Y yo ya empiezo a notar desbordarse los pantanos de tu Extremadura. Disimula, que ha parado la Guardia Civil. ¿Y dónde coño he puesto el pantalón? Destrozaron nuestra intimidad. Va a pedir la documentación. Tanta culpa de las vueltas que nos dio el amor. Se debió mover el anular. Y al meter la lancha en el camión, va a tomar por culo vos y dos. La banda Sublime sufre una pérdida con el fallecimiento del vocalista y guitarrista Bradley Nowell, con 28 años por una sobredosis de heroína. El álbum que iban a lanzar unos meses después de este suceso tenía como título Killing It, Mátalo, pero decidieron cambiar ya que no era muy apropiado, y llevó el mismo nombre que la banda, Sublime. Una de las canciones de este álbum fue Santeria. Load, así titularon Metallica a su sexto álbum, Carga. Representó un cambio tanto de imagen como de estilo musical en la banda y abrazaron nuevos subgéneros musicales. Una curiosidad, la imagen de la portada del disco no es fuego ni nada similar, sino una fotografía de sangre de oveja y semen entre dos láminas. ¿Quién lo iría a pensar, no? Mama said, mama dijo. She has taught me well, told me when I was young. Son, your life's an open book, don't close it till it's done. The brightest flame burns quickest, that's what I heard her say. Son's heart's owed to mother, but I must find my way. Let my heart go. Let your son go. Mama, let my heart go. Or let this heart be still. Let my heart go. Let your Con Fuerza y Rabia, un grupo de los más antiguos del rock español, Barricada, de nacimiento en Pamplona y con 21 discos a la espalda. En 1996 publicó su 13º álbum, Insolencia, y escuchamos Pólvora. Lo bueno deja de ser bueno cuando lo que espera es mejor. Seguimos perdiendo el rumbo con el año 1996 y esta vez con el segundo disco del grupo madrileño Escape, El Vals del Obrero, con el que consiguieron darse mucho más a conocer y del que salieron sus dos grandes éxitos, Cannabis y El Vals del Obrero. Pero nosotros vamos a escuchar No te pares, que trata sobre el paro, un tema en boca de todos. Ahí va. Hoy firmando el finiquito yo rebozo de ilusión. Me he quedado sin trabajo, un paro y sin liquidación. Con la abuela, con la suegra, con dos niños, qué barrón. Tío, vaya suerte, hago yo el cuarto millón. Jesús de Chamberí, segundo álbum del grupo Mago de Oz, se caracterizó porque todas sus canciones tienen una temática común, y es la llegada de Jesucristo al distrito de Chamberí, en Madrid, a finales del siglo XX. La canción que vamos a escuchar relata cómo Jesús eligió a Pedro, un exobispo vagabundo, para establecer un nuevo orden revolucionario, y se titula La canción de Pedro. Thank you. seguimos perdiendo el rumbo con The Wallflowers, en español Los Alelís. Es una banda formada en Los Ángeles a principios de los 90, teniendo como vocalista y guitarrista al hijo menor de Bob Dylan, Jacob Dylan. Brian Down the Horse fue su segundo álbum en el que consiguieron un gran éxito y llegaron a la cima en listas de ventas con este single, One Hell Light. We'll be right back. En diciembre de 1996 se forma en Reynosa, Cantabria, una banda de rock, La Fuga, que más adelante nos dejaría temas como este, Maldita Noche. Y con ella nos despedimos. Muchas ziquiricatas, cucamonas y arrumacos. Al final, beso frío.